No te pierdas la revolución. Busca el evento en Face. Pará. ¿Vos decís que la revolución va a empezar con un evento en Face? Si ya empezó. Y la estoy escuchando en Radio Comunitaria de la Azotea. FM 88.7. Bueno, al comienzo del programa les contaba que el índice, se excedió a conocer el índice inflacionario de Capital Federal, que al menos por el nivel de devaluación que había habido en la pospaso, no marcaba un número extravagante, marca una locura. Eso sí que es casi el 11%, el 10,7%, y que por lo general va en consonancia con el número que marca el INDEC para la inflación a nivel nacional. Lo que sí marca un número sumamente exorbitante es el registro que hizo el ISEPSI de un 33% de aumento en alimentos durante el mes de agosto. Esto tiene que ver con comercios, de cercanía. Y para charlar un ratito de esto, estamos en comunicación telefónica con Rodrigo Blanco. Rodrigo, ¿cómo andás? Buen día. ¿Qué tal, Maxi? Buen día, ¿cómo están? Bien, asustado. Fueron tapa de todos los portales en el día de ayer, porque este número que le cerró la cifra de agosto no hay paritaria que lo alcance. 33% es muchísimo, Rodrigo. No, totalmente, y sí, es para asustarse. De hecho, es una marca récord en los 10 años que tenemos de relevamientos mensuales, ¿no?, de la canasta básica alimentaria. Es por lejos el mes que más aumento hemos registrado. De hecho, veníamos en un año de fuertes aumentos mensuales, de fuerte inflación en el orden de los alimentos, y el mes más importante de crecimiento de canasta básica había sido el 10%, y estamos hablando ahora de un 33% en tan solo un mes, y que si vemos ya la película completa, los últimos 12 meses acumulan con este último aumento un 177% de incremento interanual. Entonces, por supuesto que empieza a despegarse ya mucho más en la brecha respecto a los ingresos, ¿no?, de cualquier familia. Y esto lo que hace es que continúa erosionando la capacidad adquisitiva, ¿no?, del ingreso familiar, pero efectivamente veníamos incluso con mediciones siempre bastante similares a las oficiales del INDEC. Todavía no está publicado el indicador oficial, ¿no?, para canasta básica de este último mes de agosto, pero todo indica que puede empezar a haber también un despegue respecto a lo que es la realidad del comercio barrial. Sí, también hay una diferencia. Recién decías, se despega de lo que es el salario, digamos. Este 33% lo pone lejísimo de cualquier aumento salarial. Pero aparte también se está despegando del número inflacionario, algo que es paradójico. Es decir, la inflación mezcla todo, mezcla alimentos con, no sé, de servicios y demás. Y eso a veces lo equipara, ¿no? Algunas cosas aumentaron, otras cosas no aumentaron tanto o ni siquiera han aumentado. El nivel del 177% de aumento en alimentos es muy superior, al nivel de inflación interanual. Exacto, sí. Bueno, y justamente logra un despegue importante con este último aumento mensual que estamos refiriendo en el mes de agosto, pero que también estamos viendo, no al nivel de un 33% mensual, pero sí en niveles elevados, que empieza a ver en todos los demás rubros que componen sí la canasta básica total, pero no la alimentaria, que hay incrementos muy importantes, porque lo vimos en el rubro de los combustibles, estamos viendo también en las tarifas de servicios públicos ya desde hace algunos meses, ¿no?, pero que ahora en época invernal el consumo eléctrico y de gas tiende a aumentar y empiezan a verse facturas realmente abultadas respecto a lo que fue el año pasado. Y lo estamos viendo también en cualquier otro rubro. Por ejemplo, nosotros relevamos ya desde hace un tiempo una canasta de productos esenciales de higiene y limpieza, y por ejemplo, pañales tiene un aumento del 41% este mes, ¿no? Entonces, empieza a dar también un impacto. Hay una parte que, por supuesto, le explica la devaluación que se dispuso post-paso, pero hay otra parte que viene del fenómeno inflacionario que ya trae un acumulado importante en el último año. Sí, lo que tiene esto, y yo no sé si vas a coincidir, Rodrigo, es que a la parte más alta del aumento de la inflación, es decir, en una inflación de un 15%, ponele, que la gran mayoría de ese aumento venga de la mano de los alimentos y que sea de esta cifra, de por arriba del 30%, hace que la inflación impacte de lleno en los lugares más carenciados, que es el lugar en donde se compra. Lo fundamental es el alimento. Quiero decir con esto, porque no me explico bien. Si la inflación se debe a que aumentaron los autos de alta gama, al vecino del barrio no le va a importar. Digo, ahora, la inflación hoy por hoy está siendo en un gran porcentaje debido al brutal aumento de los alimentos. ¿Impacta directo en el bolsillo del vecino y la vecina? Totalmente, impacta de lleno ahí, eso sin dudas, esta inflación, ¿no?, que tiene como motor la suba de los alimentos, que es un fenómeno que se da durante todo el 2022 y que continúa este año. Por supuesto que afecta a aquellos sectores de menores ingresos, porque son los que destinan gran parte o todo su ingreso a la compra de alimentos, con lo cual, proporcionalmente, la afectación de las subas de alimentos sobre el ingreso es casi total. Pero el otro punto es que acá hay, al mismo tiempo, en paralelo, un fenómeno de transferencia de ingresos importante a los sectores concentrados de la economía que forman parte del mercado alimentario argentino, ¿no? Porque si hablamos de una variación del dólar oficial del 20% y en el mismo mes la suba de alimentos es del 33%, o sea, 13 puntos por encima de esa devaluación en tan solo un mes, hay, evidentemente, de la mano de la medida oficial de devaluación impuesta por el Fondo Monetario, adoptada por este gobierno, pero hay aparte un fenómeno especulativo, una decisión de escalar los precios por encima de esa devaluación, bien por encima, golpeando el bolsillo de las familias trabajadoras y, fundamentalmente, ampliando exponencialmente las ganancias, como viene sucediendo en los últimos años, de aquellas empresas que oligopolizan el mercado alimentario de nuestro país. Sí, bueno, es clarísimo. De hecho, cuando tuvieron el dato de la devaluación del 22%, todas las empresas que son oligopólicas, ¿no?, y monopólicas en Argentina de alimentos, le pusieron un 30% a cada uno de los productos. Eso fue casi antes que devalúen, digamos, por las dudas. Mira, en el caso del azúcar, por ejemplo, ¿no?, un producto que está altamente concentrado, ¿no?, en el mercado argentino, tenemos que veníamos ya con un incremento muy importante en el acumulado interanual previo al mes de agosto. O sea, importante, estoy hablando que estaba 50 puntos por encima de la inflación general de alimentos, ¿no? Y en el mes de agosto aumentó un 33% el azúcar. Entonces, evidentemente hay en muchos sectores, como te digo, decisión también de incrementar las ganancias en el marco de una volatilidad y un caos económico y social creciente. Si tuviéramos un café, tomando un café y charlando, ¿te pasa de que te sorprende? Por ejemplo, yo contaba la vez pasada entre amigos y amigas la anécdota de que fui a hacer una compra y agarré un bolsón de azúcar y lo cargué, y cuando vi que lo que más gastaba era en el azúcar, es decir, me había gastado 12.000 pesos en 12 paquetes de azúcar, casi me desfallezco porque estaba perdido. Yo no consumo azúcar en mi casa, era para otro lado el azúcar. 1.000 mangos un kilo de azúcar sale aproximadamente, por ahí la encontrás en tu barrio 900 o por ahí la encontrás 1.200 en algún otro lado. Digo, ¿te pasa de sorprenderte con los números, Rodrigo, más allá de estar metido día a día con estas cifras? Sí, totalmente. En particular este mes, ¿no? Este mes, con este incremento del 33%, yo venía previendo que el número nos iba a dar muy elevado, porque por supuesto que uno también es consumidor y lleva adelante su vida en su hogar y se implica compras todos los días. Y también habíamos evaluado el impacto que iba a tener esta devaluación del 20% del dólar oficial, pero nunca pensamos que iba a ser de tal magnitud el incremento de la canasta básica. Pero sí, uno se asombra, también es experiencia cotidiana, ¿no?, de ir a comprar y irse con una bolsita en la mano y ver que salió miles de pesos eso que se está llevando y que va a durar muy poco. Pero sin dudas que este incremento del 33% nos sorprendió a todos los que formamos parte de ISEPSI, porque veníamos viendo que la escalada, sobre todo en el rubro de carnicería, era muy importante y que se iba a empujar un aumento general de la canasta muy para arriba. De hecho, el rubro de carnicería incrementó un 59% este mes. En realidad, ese aumento comenzó a aparecer la última semana de julio. Nosotros relevamos siempre, una cuestión metodológica del instituto, la tercera semana de cada mes, ¿no? Entonces, el incremento de las carnes que comenzó a aparecer en góndolas la última semana de julio se toma recién ahora en este informe de agosto, que releva la tercera semana de agosto, ¿no?, los precios de cada comercio barrial. Pero efectivamente ese 59% en carnes es una parte importante del 33% final que nos va a promover la canasta, pero si vamos a los otros rubros también tienen aumentos que están arriba del doble de lo que han tenido todo el año. O sea, tenemos un 22% de incremento en verdulería y un 23% en rubro almacén, con lo cual no es que solamente se explica por el rubro carnicería, que explica una parte del fenómeno, sino que también hubo en los demás rubros aumentos por encima también de la devaluación. Preguntarte en ese sentido, ¿cómo se manejó la estacionalidad? Y te lo pregunto por un producto en particular que también fue tapa de algunos portales durante estos días, que es la papa. Digo, la papa también es un producto muy consumido por ahí en los hogares de mayores, de menores recursos. Digo, es el producto que tenemos en la olla popular. Cuando vas a alguna barriada y hay una olla, es la papa, el zapallo, la salsa de tomate y algún fideo adentro. Y si hay algo de carne, digo, y la papa está casi 1000 mangos el kilo. Digo, fue el producto estacional, digo, de verdulería que más subió en este último mes. No fue el que mayor suba registramos más suba, por ejemplo, en el tomate, que tuvo una suba del 69% de un mes a otro, ¿no? De julio a agosto. Hay una parte del precio de la papa que parece que subió incluso esta última semana, o sus últimas 2 semanas, que no llegó a ser registrada, como te decía, por el informe que toma datos de tercera semana de agosto. Pero sí está claro que la papa viene con un crecimiento importante en su precio. Ayer, de hecho, lo hablaba con algunos compañeros, que hablábamos ya de que el guiso sin papa, ¿no? Justamente lo que claro. Decía recién, ¿no? Una comida tradicional para sumarle a cualquier preparación de olla y que hoy ya se descarta por su alto precio, tiene un acumulado interanual de 415% la papa. O sea, quintuplicó su precio en los últimos 12 meses, con lo cual no es estacional. Sería estacional si nosotros vemos que hay un fenómeno de que crece un 200% en 3 meses o de un mes a otro, ¿no? Ahora, cuando vemos que en la misma época del año, hace un año, valía un quinto del precio actual, efectivamente lo sí. que tenemos es un fenómeno que puede sí responder en todo caso a una cuestión climática de la cosecha de este año, pero no a la cuestión de que hay menos en determinado mes que en otro. Hablaba el otro día con una persona que trabaja para una gran productora de papas de Otamendi, la más importante, digamos, de esa localidad, que junto con Balcarce son quienes proveen prácticamente a toda esta región de la provincia de papas, y me decía que están ahora sin producción, o sea, no hay papa en este momento, por eso también eso explica la escasez, digamos, de la oferta, explica también este alto precio que estamos registrando en las verdulerías. Sí, yo sumo un dato así casi de mi casa, que aparte es malísima la papa que se está consumiendo, digo, una papa difícil de pelar y con mucho brote y demás, al menos la que me tocó a mí en la última compra. Rodrigo, preguntarte cuál es el producto que más aumentó en el producto de almacén. Producto de almacén, lo que más ha aumentado es el kilo de pan, que aumentó un 37% de julio a agosto, y tanto arroz como polenta tiene un 35% de aumento intermensual, un 33% de azúcar que te mencionaba recién. Y después, bueno, podemos seguir con otros que han aumentado también en forma importante. O sea, el aceite aumentó otro 18% y venía con un aumento ya importante previamente. Pero sí, lo más importante es pan, arroz y polenta. Pero fíjate esa cuestión que hablábamos recién, ¿no? Digo, papa, recién hablábamos de la papa, el tomate, el arroz, la polenta, el aceite y el pan, creo que lo mencioné. Digo, son 6 productos de consumo semanal en los hogares más de menor recursos. Totalmente, totalmente. Sube aquello que ya termina siendo insustituible. Claro. Y bueno, y en el rubro carnicería, que veníamos con, entre comillas lo digo, ¿no?, cierto retraso en los precios de la carne vacuna, bueno, ese retraso se borró de un plumazo con este 60% casi de incremento en un mes, y que tampoco dejan de subir ni el pescado ni el pollo, con lo cual no hay productos sustitutos. O sea, el incremento del pescado fue el 42% del mes y el pollo también arriba del 50%, con lo cual subió todo el rubro carnicería. Sí, bueno, el pollo había sido hasta hace 20 días atrás, el pollo era una buena alternativa, porque en algunas carnicerías tienen una oferta constante, y en esas carnicerías que tienen oferta constante, que es una cadena grande, subió casi el 80%, se fue casi al doble, digamos, el pollo. Así que ya ni siquiera pasó a ser una alternativa de carne el hecho de consumir pollo. Totalmente, totalmente. Bueno, y pasa eso, ¿no? Uno ya no encuentra en un fenómeno tan generalizado y que golpea todos los rubros de la canasta alimentaria, no encuentra ya productos sustitutos, y entonces lo que necesariamente sucede es que hay una merma en el consumo, porque ya el ingreso no alcanza para comprar todo lo que hace falta para parar la olla, ¿no? Para tener una alimentación familiar durante todo el mes que sea adecuada tanto en cantidad como en calidad. Rodrigo, te agradecemos muchísimo el contacto. Digo, sos como nuestro columnista de todos los meses cuando van a conocer de Disepsi los números. La verdad que esta vez, más allá de que siempre dan bronca los aumentos, llegar al casi 35% es una locura, y más cuando se trata de alimentos. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Maxi. Un abrazo. Abrazo grande. Y pasaba Rodrigo Blanco.